Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2:01 en Alba Ciudad 96.3 FM y estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías populares, libres y sin ataduras, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada a software libre. Bueno, emisora además del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige el camarada Fidel Barbarito, camarada Vladimir Sosa en lo que es la coordinación general y en las diferentes coordinaciones: Randall Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol y lo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Esta tarde, Roberto Pucci en los controles. Todos estamos familiarizados, todos hemos escuchado un poco lo que ha pasado en los últimos días, las últimas semanas en materia de tecnologías libres por acá por nuestro país, que lamentablemente, bueno, ya está, todos lo sabíamos, pero ya está plenamente confirmado que Venezuela ha sido uno de los blancos del espionaje de la NSA. Han surgido nuevas pruebas en estos últimos días al respecto. También vamos a ahondar un poquito en lo que es el tema del Twitter, de esas más de 6.000 cuentas de Twitter que fueron suspendidas y que por la empresa Twitter, y que ahorita, bueno, ya fueron restablecidas casi todas, ¿no? Pero que hay muchas interrogantes al respecto y la empresa Twitter no ha querido responder, ¿no? Ha estado más concentrada en lo que es su salida a la bolsa de Nueva York, que es lo que más les interesa a ellos. Bueno, eso y muchas otras noticias que vamos a tener más adelante. En la segunda media hora vamos a tener audios de trabajadores de AIT de PDVSA, que con su denuncia, que ellos continúan con su denuncia del tema de que no se está migrando a software libre en PDVSA, sino que todo lo contrario, se está yendo hacia un software alemán llamado SAP. Eso y mucho más lo vamos a tener a continuación, pero vamos a comenzar con una cancioncita. Los Abusadorcitos, y bueno, hoy justamente el día del gaitero, recordando a Ricardo Aguirre, que falleció un día como hoy, vamos a escuchar de Los Abusadorcitos la gaita del Twitter. Lleva por nombre Arroba Pollo Brito. 2:07 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos escuchando a los gaiteros del abusadorcito con la gaita del Twitter. Y bueno, Twitter nos dio muchas noticias esta semana, ¿no? Como recordábamos la semana pasada, habíamos comenzado a tratar este tema porque el jueves de la semana pasada, unas 6.600 cuentas de la red social Twitter fueron bloqueadas repentinamente. Todas tenían algo en común, que todos eran seguidores del presidente Nicolás Maduro, o eran gente de su gobierno, o era gente, entes del Estado, institutos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todos de alguna forma u otra tenían eso en común. Pues no se reportó ni una sola persona que dijera que es de la oposición o que es apolítico y que le hayan bloqueado la cuenta, ¿no? Fue algo total, completa y absolutamente selectivo, ¿no? Y todos recordamos que entre las cuentas bloqueadas estaban la de varios ministros, Delcy Rodríguez, la ministra de Comunicación e Información, Wilmer Barrientos, ministro del despacho de la presidencia, Iván Gil, ministro de Agricultura y Tierras, el gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz, las cuentas oficiales de ministerios como Educación Universitaria, Transporte, Mujer, Corpo Miranda, Vicepresidencia Social, al menos dos universidades, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad de la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, PEVAL, MERCAL, y entre otras cosas, dos medios de comunicación, el diario Ciudad Caracas y la red de emisoras La Radio del Sur, ¿no? Que tiene una red de emisoras en todo el país. Algunas personas decían, bueno, pero es que eso es Twitter, vale, eso es una tontería, son unas cuentas. Lo que pasa es que hoy uno se ve si eso hubiera pasado del otro lado, si hubieran sido cuentas, digamos, del Universal, del Nacional, de Capriles, de gente de la oposición, las que hubieran sido bloqueadas, yo no me imagino el grito al cielo que hubieran puesto. Hubieran llegado hasta la ONU pegando el grito, ¿no? Varias de esas cuentas fueron retornadas el sábado pasado, bueno, luego de que la ministra Delcy Rodríguez hiciera un reclamo, creo yo, bastante justo, en el cual ella dijera, oye, que iban a proceder con acciones legales contra la empresa Twitter, ¿no? Hay que recordarlo, y esto hay que recordarlo una y mil veces. Twitter es una empresa privada estadounidense, no es una asociación civil, no es una fundación, no, ellos son una empresa privada estadounidense radicada en California. Eso hay que recordarlo una y mil veces. El día de ayer ellos se lanzaron por primera vez en la bolsa de valores en Nueva York, es decir, son parte del sistema capitalista estadounidense, ¿no? Ellos tienen lo que se llaman los términos y las condiciones de uso, ¿no? Que eso cualquiera lo puede ver. Si usted tiene un computador, se mete en twitter.com/TOS, ¿no? Ellos en esas condiciones de uso, ellos tienen una serie de... Eso es lo que nos aparece cuando nosotros vamos a abrirnos por primera vez nuestra cuenta y nos metemos y nos pide el formulario, el nombre, el usuario, de dónde viene, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nos muestra es ese documento, unas condiciones de servicio larguísimas que ninguno nos ponemos a leerla porque, oye, lo que queremos es abrir la cuenta en Twitter, pues, y todos decimos, no, eso no importa, eso es de abogados. Pero bueno, esos términos de uso, entre otras cosas, dicen, ¿no? Twitter se reserva el derecho, sin que esto implique una obligación, a eliminar o a negarse a distribuir cualquier contenido en los servicios, a suspender o eliminar un usuario y a reclamar la devolución del nombre de un usuario sin indemnización y en cualquier momento. Entonces estamos hablando de que ellos pueden hacer eliminación de cuentas sin darle explicaciones a nadie, sin tener que darnos explicaciones, así de sencillo. Ellos pueden hacerlo, ellos son una empresa privada, nos están dando este servicio gratuitamente. Más bien nosotros somos un poco tontos al estar utilizando el servicio de una empresa extranjera a la cual no podemos hacerle reclamos. Porque si a mí una empresa, ¿qué le digo yo? Si aquí una empresa que quede por aquí cerca, Pablo Electrónica, yo le compro algo y esa empresa me estafa, yo tengo el derecho perfectamente de ir a Indepagues, e Indepagues le va a agarrar y le va a poner una multa. Pero Twitter, lamentablemente, si Twitter me borra mis archivos, si Twitter me borra mi cuenta, yo lamentablemente no puedo acudir a nadie. O sea, si yo voy a Indepavis, Indepavis me va a decir, mira, lo lamento, pero Twitter no está en Venezuela. Twitter es una empresa que está en otro país, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, en cierta forma es un riesgo el que estamos tomando todos cuando usamos Twitter, cuando usamos Google, cuando usamos Microsoft, cuando usamos servicios de todas estas empresas, porque no hay nadie que vele por nuestros derechos si nosotros somos estafados o si se nos roban una cuenta, nos quitan una cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que hay una de las propuestas que hacen muchos camaradas es que, oye, que debería haber alguna ley o algo que dijera que Twitter y estas empresas deberían tener, aunque sea una filial, debería exigírseles que abran una filial, una oficina en nuestro país, así como ellos las han abierto en otros países. Google tiene oficinas en México, tiene oficinas en Argentina, tiene oficinas en España, tiene oficinas en muchos otros países. No lo tienen aquí porque, bueno, han decidido no tenerlo. Ellos dicen que es que aquí no ganan dinero, pero nosotros deberíamos exigirles que tuvieran una cuenta aquí. Mira, vamos a irnos con otra canción. Vamos a irnos con un grupo que se... Esta canción nos la acaba de pasar el camarada Randall Borges. Realmente es muy buena, es una gaita. El grupo se llama Sevin, también es gaita. Y es una canción que ellos dedicaron al comandante Hugo Chávez. La canción se llama El Morral de Sueños. Vamos a escucharla, Roberto, cuando pueda. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral. Participación en amplias libertades, yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad, morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar, morral del cual hoy somos los dueños y defendemos con dignidad. Chávez, corazón del pueblo, y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Llevo tus sueños sobre mis hombros, alma guerrera, y tu ideal. Tenemos patria, una patria libre, nos la enseñaste a valorar. Llevo una hasta la victoria siempre, y tu legado vamos a honrar. En nuestras vidas sigue presente, pues para siempre tú vivirás. La unidad de todas las fuerzas populares. Unidad, unidad, y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Con la bandera de la unidad viene otra lucha y otra batalla. Consolidar el plan de la patria, conseguir una victoria más por la libertad de los pueblos, por ver América despertar. Como la lluvia llegan los sueños, llevo tus sueños en mi morral. Dos y 17 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías populares libres y sin ataduras. Y estábamos oyendo El Morral de Sueños, canción del grupo gaitero Sevín, también es gaita, hoy día del gaitero y de la gaitera. Felicitaciones a todos ustedes. Bueno, hoy el ministro Pedro Calzadilla, ministro de Educación Universitaria, se encontraba en la UNESCO, ¿no?, donde impartió un discurso y allí se conoció, ¿no? Estamos leyendo varios tuits al respecto, que el programa Canaima Educativo recibió un reconocimiento especial de la UNESCO como una buena práctica que ha alcanzado sorprendentes logros. Estamos hablando de más de 2,5 millones de computadoras canaimitas que se han entregado a niños y niñas y ahora también a liceístas, a estudiantes de bachillerato de, bueno, de la gran mayoría de los liceos públicos y escuelas públicas del país. Y bueno, todos utilizan software libre, hay que decirlo. Son computadoras hechas funcionando en software libre, en el sistema operativo Canaima GNU Linux, con contenidos además, con contenidos hechos en Venezuela por, bueno, por educadores, por especialistas en la materia, y que bueno, acaba de obtener este reconocimiento especial de parte de la UNESCO. De verdad, felicitaciones a todo el equipo del proyecto Canaima Educativo. Continuando con el tema de Twitter, ¿no? Estábamos haciendo como, primero contextualizando un poco la noticia, lo que había pasado la semana pasada, ¿no? Recordamos que habían sido bloqueadas 6,600 cuentas de Twitter, algunas comenzaron a devolverse el sábado, sobre todo las más importantes a nivel de gubernamental, las de los ministros, las de los ministerios, etcétera, etcétera, y otras se fueron devueltas el lunes. A mí en lo personal lo que más me sorprende es la actitud de la empresa Twitter, porque si estamos hablando de que el presidente de un país, sea el que sea, y la ministra de comunicaciones de un país se dirijan hacia una empresa pidiéndole explicaciones por el bloqueo de más de 6,000 cuentas y que a todas luces parece un bloqueo por razones políticas, porque solamente se está bloqueando a gente, a personas de una parcialidad política, es decir, a chavistas, ¿no? Oye, por lo menos la empresa Twitter debería dar una respuesta pública, por lo menos debería mostrar un interés en resolver la situación, porque estamos hablando de una empresa, Twitter, que se ha dado a conocer como uno de los garantes de la libertad de expresión, como uno de los garantes de por ejemplo, en el año 2009, 2010, cuando hubo protestas fuertes en Irán, ellos dijeron que a través de ellos era que el pueblo de ese país se estaba expresando, ¿no? Y bueno, si ellos quieren mantener esa reputación, ellos se hubieran esperado que ellos hubieran emitido un comunicado, que ellos hubieran puesto a trabajar a personas de su equipo para resolver este problema. Lamentablemente no fue así, lamentablemente Twitter, a través de los diferentes mecanismos que ellos tienen, lo que es el Twitter oficial de ellos mismos, de la empresa Twitter, el blog, ellos no emitieron ningún comunicado, ninguna información. Si usted se mete en el Twitter oficial de esta empresa en español, que es Twitter -ES, Twitter en español, lo que va a encontrar es el último tuit más reciente, es un tuit donde ellos saludan a Joanny Sánchez, la famosa bloguera anticastrista cubana, que acaba de visitar las instalaciones de ellos, recién las visitó el pasado 28 de octubre, ¿no? Y lo que van a encontrar es una foto de ella en la sede de Twitter y, bueno, ellos saludándola, ¿no? O sea, dándole un mensaje diciendo, oye, gracias por haber venido, no sé qué más, ¿no? Entonces, oye, eso es un mensaje muy, muy lamentable, Porque entonces estamos hablando de que claramente, o sea, la empresa Twitter, al negarse a responder, al negarse a dar una disculpa o al negarse a explicar qué fue lo que pasó, porque bien pudo haber sido un problema técnico. Yo como técnico no lo... Oye, cabe la posibilidad de que todo este rollo haya sido un problema técnico, haya sido algo, ¿no? Pero ellos no emiten ningún comunicado público al respecto. La única información que hemos tenido hasta ahora es que algunas de esas 6.000 personas bloqueadas, cuando les devolvieron la cuenta, les mandaron un correo privado, ¿no? Un camarada de Ciudad Caracas, Jorge Pineda, él nos escribió, ¿no? Y él nos mandó el correo que le mandaron a él. El correo dice, hola. Este es el correo que le mandaron a él después de que le devolvieron la cuenta de Twitter, ¿no? Y es el correo que le mandó la empresa Twitter a él. Hola. Twitter utiliza sistemas automatizados para encontrar y eliminar cuentas de spam automatizadas. Spam se refiere a publicidad no deseada, ¿no? Cuando uno le llega publicidad y de una empresa que uno nunca la pidió, ¿no? Por desgracia, parece que tu cuenta se encontraba en uno de esos grupos spam por error. Hemos restaurado tu cuenta, lo sentimos por las molestias. Ten en cuenta que puede tardar una hora o más para que tu número de seguidores vuelva a la normalidad. Gracias, Gubi, soporte de Twitter, twitter.com/ayuda, ¿no? Ese es el mensaje que han recibido varios camaradas, varias personas que se han comunicado con nosotros, nos han dicho que eso fue lo que pasó. Y bueno, esa es la conclusión que tenemos en nosotros hasta este momento, que Twitter de verdad ha sido una actitud bastante falta de respeto, el haber bloqueado más de 6.000 cuentas durante varios días, luego restaurarlas, mandar un correíto a algunas de ellas y no querer dar una explicación pública sobre lo ocurrido, ¿no? También ha sido un poco lamentable que, bueno, que los medios de comunicación internacionales han tratado con bastante desdén esta noticia, ¿no? Incluso al 1040, que ustedes saben que es una de las fuentes permanentes de este programa, prácticamente apenas fue hace 2 o 3 días que escribió una de las noticias al respecto, prácticamente burlándose, hablando de supuestos bloqueos, como si esto no hubiera ocurrido, ¿no? Y dando a entender que en realidad a quienes se bloqueó fue a robots. Y miren, yo conozco una gran cantidad de personas que fueron bloqueadas, personas, amigos míos, gente que conozco personalmente, y miren, no fueron robots. Fueron personas, fueron en algunos casos entes públicos, fueron en algunos casos medios de comunicación. Twitter, oye, de verdad, este es un asunto que de verdad ha sido bastante lamentable en el caso de la empresa Twitter y que lamentablemente ha pasado muy por debajo de la mesa. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro, él anunció el sábado pasado que su país, que Venezuela, va a presentar una propuesta ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ante el ALBA, ante el Mercosur y ante UNASUR, para la creación de redes sociales propias que permitan a los gobiernos y pueblos de la región no depender de redes como Twitter. Dijo el presidente, tenemos que independizarnos, tenemos que pensar en las modalidades profundas y radicales para independizarnos de estas empresas transnacionales que monopolizan las redes sociales. Y otros países del mundo lo han hecho, señaló el presidente venezolano. Y dirigiéndose a Manuel Fernández, ministro de Ciencia y Tecnología, Maduro señaló, yo propongo, compañero ministro, que vayamos formulando una propuesta con las experiencias que ya tenemos para hacerlas oficialmente en el ALBA y en UNASUR y en Mercosur, cuando hagamos la cumbre ahorita en diciembre en Caracas. Vamos a independizarnos de los patrones tecnológicos y de las empresas transnacionales que pretenden manipular y que pretenden monopolizar las redes sociales y las formas y las nuevas formas de comunicación. Y vamos a liberarlas, para que sean verdaderamente libres, que todo el mundo se comunique por allí sin que lo espíen, porque utilizan todas estas vías para espionaje. Esas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro el pasado sábado, justamente cuando se refería a esto, a estos hechos sin precedentes, este bloqueo masivo de cuentas de Twitter y, bueno, la forma como lo han tratado las empresas transnacionales de la comunicación. Son las 2:25, creo que nos vamos ya al corte, ¿no, Roberto? Vámonos al corte y regresamos en un ratico aquí en Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hace un año, el golpe de timón del comandante supremo Hugo Chávez marcó el nuevo rumbo de la patria. Las reflexiones, críticas y autocríticas expresadas en aquel Consejo de Ministros el 20 de octubre de 2012, hoy sirven de guía para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, multiplicando la eficiencia en lo económico, lo social y lo político. Chávez lo dijo, Maduro lo cumple. Seguimos el camino de Chávez. La patria sigue. Gobierno bolivariano. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @noalsabotaje. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Llegó tal cosa, tal sitio, anda, compra, compra, antes de que se acabe. ¿Qué es eso? Si todos actuamos así, en cuestión de un santiamén, no hay nada en los anaqueles. Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale dos a las compras nerviosas. Gobierno Bolivariano. El Centro Nacional de Teatro, en coproducción con el Grupo Kayak, te invita a vivir una maravillosa aventura teatral con El viaje del Tucuy, una obra para el disfrute de toda la familia. Sábado 16, domingo 17, jueves 21 y viernes 22 de noviembre a las 2 de la tarde en el Teatro La Colmenita, Parque Arístides Rojas, Avenida Andrés Bello. Sé parte de este viaje lleno de sorpresas, sonrisas, fábulas indígenas y música para el alma con El viaje del Tucuy. Entrada libre. ¡Te esperamos! 2 y 27 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías populares libres y sin ataduras. Sin una de las noticias, si entran en estos momentos al portal de aporrea.org, van a encontrar en la parte de arriba una noticia que dice: la migración, entre comillas, la migración hacia el software libre fue detenida en PDVSA, señalan miembros del Consejo de Trabajadores de PDVSA AIT. ¿Qué es AIT? ¿Qué es PDVSA AIT? AIT es el departamento dentro de PDVSA que se encarga de todo lo que es la parte de automatización, informática y telecomunicaciones. Es decir, por decirlo de alguna forma, es el departamento de informática de PDVSA, ¿no? Y estas declaraciones, que todos sabemos que ya llevan varias semanas, ¿no?, dándolas a conocer, esto comenzó el pasado 22 de octubre, cuando en Intevep, acá en Los Teques, allá en Los Teques, se realizó un foro en el cual trabajadores de PDVSA se reunieron con José Sosa, el presidente del Centro Nacional de Tecnologías e Información, del CNTI, un ente que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y en ese foro, en esa reunión, ellos le entregaron un comunicado en el cual ellos manifestaban su preocupación porque PDVSA, a pesar de ser la industria más importante del país y que es una empresa altamente automatizada, que depende de una gran manera de equipos informáticos, de equipos electrónicos, ¿verdad?, ellos mostraron su preocupación porque no se estaba yendo hacia software libre, sino todo lo contrario, se estaba adquiriendo de forma masiva un software alemán llamado SAP, SAP R3 y, bueno, y diferentes módulos de SAP, que estamos hablando de los software que se encargan de todo lo que es la parte de contabilidad, finanzas, tesorería, comercialización, compras, ventas, inventario. Estamos hablando del software que, bueno, ellos mismos lo manifestaban, que permite almacenar a quién se le vende todo, quiénes son los clientes, qué tipo de petróleo, qué tipo de crudo, qué tipo de productos hay. Y ellos estaban muy preocupados porque si bien el presidente Hugo Chávez había firmado en el año 2004 un decreto presidencial, el decreto presidencial para migrar a software libre, y lo había firmado principalmente por los hechos que ocurrieron en PDVSA en el año diciembre de 2002 y enero de 2003, sin embargo, a la migración no se le estaba parando, pues. O sea, desde que Socorro Hernández se fue de PDVSA, recordemos que ella era la directora de AIT durante el paro petrolero, fue una de las que más defendió a PDVSA y la que ayudó a rescatar a la industria del paro cuando ocurrió aquel paro petrolero, ¿verdad? Pero ella en el año 2007, ella fue asignada por el presidente Hugo Chávez, ella se fue a presidir a Canteve, ¿verdad? Y desde que ella se fue, todos los proyectos de migración a software libre se detuvieron. Y bueno, las nuevas autoridades que fueron colocadas en lugar de ella no le dieron ninguna prioridad a la migración, todo lo contrario, se fueron desmigrando a partes que habían sido migradas a software libre, se están convirtiendo, y esa es la denuncia más fuerte que ellos hacían, que aplicaciones que las cuales ellos tenían el código fuente se estaban eliminando para colocar SAP. Y SAP, como ustedes saben, es un software cerrado, es un software que en el cual en la práctica todo lo que es la parte de administración, finanzas y todo esto va a quedar prácticamente en las manos de una transnacional alemana, la empresa SAP, que es una de las empresas más grandes del mundo en materia de finanzas y telecomunicaciones. Este camarada Luis Enrique Sánchez de Aporrea, él realizó una entrevista a varias de estas personas que hicieron esta denuncia, concretamente a Daniel Berríos, que es miembro de PDVSA IT, a Paggy Ferrer, que ella es una, fue una de las voceras en aquella reunión, también del Consejo de Trabajadores de IT, al camarada Hugo Segura, camarada y a la camarada Rudy Ugas y a Víctor Miguel Ecuer, ¿no? Todos ellos fueron entrevistados. La entrevista completa la pueden encontrar ustedes allí en la página web de aporrea.org. Pero nosotros que hemos colocado un fragmento, de 9 minutos de algunas de las declaraciones que ellos dieron, vamos a colocarlo y bueno, después de eso hacemos unos comentarios acá en Alba Ciudad. Cuando puedas, Roberto. Ok, lo que es la entrevista de Aporrea Trabajadores de PDVSA AIT, para poderla escuchar ahorita en un ratico. Como habíamos dicho, es una entrevista. Sí. Es una entrevista que se hizo a Paggy Ferrer, Hugo Segura y Daniel Berríos de PDVSA AIT. ¿Cuándo puedes, Roberto? Del software libre en PDVSA, ¿cómo están funcionando las cosas? El software libre en PDVSA, puede ser uno de los temas que ha impulsado este pronunciamiento por parte de los trabajadores de informática, ¿no? Porque hay un conjunto de trabajadores que podemos ver esa fortaleza que hay en el software libre, más cuando el comandante lo tomaba como un asunto de Estado y hizo el decreto 1390 y nos dio todos esos lineamientos que incluso hasta en el plan de la patria están en la actualidad en el contexto comunicacional que hay ahorita de lo que son de estos mecanismos que tiene la NSA. Nosotros lo que nos ponemos en alerta como trabajadores de la parte informática de PDVSA y queremos simplemente que no se tome ningún riesgo y que sea el software libre lo que nos haga esa coraza para proteger nuestra industria como realmente la quiere todos los venezolanos. Si podemos hablar porcentualmente, ¿qué grado porcentual tiene el software libre de PDVSA? O sea, ¿qué grado de aplicación? Hay unos desarrollos de impacto muy inocente. Son portales web para servicios internos de la industria, servicios de trabajador, cosas así. Pero la plataforma como tal, con mayor expresión, no ha sido migrada como realmente se necesitaría. No son áreas tan medulares, tan importantes, por lo menos en lo que compete a la materia de seguridad. ¿Y en áreas medulares se está manejando software privativo? Bueno, es una realidad que casi el 100% de las computadoras de PDVSA, cualquier persona, puede ir a una oficina de PDVSA, acá, PDVSA, cualquier de la filial de PDVSA y preguntar en qué sistema están trabajando. ¿Se puede trabajar a través del software libre todas las áreas de PDVSA, aún las áreas más sofisticadas del negocio? Sí, bueno, el software libre en su contexto mundial se puede, yo creo que es una radiografía de lo que me está preguntando, ¿no? Porque la mayoría de los servidores a nivel mundial están ya en software libre, hasta los teléfonos ahorita ya están utilizando software libre, o sea que la fortaleza que tiene esta herramienta tecnológica ya está más que demostrada. Nosotros lo que tenemos es que simplemente asumirlo no solamente como una herramienta tecnológica, sino como una política de Estado y parte de este proyecto socialista que tenemos que impulsar. O sea que hay una concepción política que evidentemente está fallando porque hay un sentido colonialista, el colonialismo intelectual, el colonialismo tecnológico, que dentro de muchas cabezas existe. Nosotros no podemos llegar a ese grado de sofisticación, nosotros no podemos manejar esas cosas, o sea, no podemos llegar, no estamos listos, nos faltan muchos años, estamos listos nosotros para eso. Bueno, yo creo que los venezolanos hemos demostrado muchísimas cosas, y si nos han subestimado tanto tiempo como subestimaron al comandante, subestimaron la revolución y todo lo que se podía lograr, bueno, cabe destacar que nos veamos en qué papel jugamos ahorita, hasta en la actualidad internacional, y no hay límite. Realmente, sí, estamos totalmente convencidos de nuestro poder creador y lo que podemos hacer. Y sé que hay muchos talentos en Venezuela, solamente están esperando que los llamemos para formar parte de ese grupo de, de migración o de actualización, como bien nos dijo un colaborador en estos días de Software Libre, que hay que actualizarnos Software Libre, porque no es ni siquiera una migración, es actualizarnos. Estamos en una plataforma que no nos brinda la seguridad, la soberanía tecnológica, por lo tanto nos está retrasando. Ahora, dentro de toda organización hay un cambio, una oposición al cambio, siempre existe, ¿verdad? Es parte de la estructura de una organización. ¿Hay oposiciones al cambio dentro de PDVSA para el software libre? Sí, por supuesto que sí lo hay. La resistencia al cambio es algo que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas. Al software libre es algo que se ha venido incluso manejando desde las mismas empresas interesadas en que esto no se implante. Hacías una pregunta de que si teníamos la capacidad de nosotros migrar a software libre. Yo creo que así como se hizo ese sistema propietario, cualquiera pudiera ser un sistema en software libre, que sea de nosotros, manejado por nosotros mismos. Y es más, adaptado realmente a nuestras necesidades. Porque ¿qué sucede con un sistema propietario? Es la empresa quien se tiene que adaptar a lo que ese sistema te provee. Pues no, haciéndolo nosotros mismos, logramos adaptar ese sistema a las necesidades propias de PDVSA. PDVSA tiene el recurso económico, el talento humano para llevar a cabo el software libre dentro de PDVSA. Considero necesario que PDVSA tiene que ser independiente tecnológicamente. No es posible que luego de que muchas de las empresas se negaron a prestarnos apoyo durante el sabotaje petrolero, hoy en día nosotros le estemos dando todo el poder a ellos, que con bajar un switch simplemente nos desconectan. Hay algo importante que leí, donde decían que Industrias Diana, que es una empresa bastante pequeña, hizo su propio ERP. Si esa empresa, que tiene muchos menos recursos que PDVSA, logró hacer su propio ERP, ¿por qué PDVSA no? ¿Qué es un ERP para los que no conocen el término? SAP es una ERP justamente. Es algo integrado, tiene cualquier cantidad de módulos. Módulos de finanzas, de dónde está nómina. ¿Es un paquete? Es un paquete de varios módulos. Módulo de recursos humanos, módulo en el área de comercio y suministro, de comercialización. Y bueno, todo esto que antes, de alguna manera, aunque fueran muy obsoletas, las herramientas que teníamos eran propias de PDVSA, se ha ido llevando justamente a SAP. ¿Por qué no se hizo? En vez de llevarse a SAP, ¿por qué no se hizo hacia un software libre? ¿Por qué no? Porque murió el proyecto de migración a software libre en el 2007. Luego de un gran esfuerzo a nivel nacional, donde se integraron todas las regiones de PDVSA, en mesas de trabajo, y se había alcanzado bastante desde la formación de los trabajadores en las áreas que le competían, ya fuera base de datos, servidores, redes, se había hecho un levantamiento importante, se estaba trabajando en conjunto con las diferentes comunidades de software libre en Venezuela. PDVSA era patrocinante de los congresos de software libre. Al morir el proyecto de migración a software libre, deja así como en la mesa, bueno, vámonos al mejor postor. Siempre el mejor postor es el que es aquella empresa que te vende y que te dice yo te lo doy todo. Ahora, hay una desconfianza dentro de la gente de computación, de manejo, procesamiento de datos con respecto al software libre. Creo que de la base trabajadora no. Creo que de la base trabajadora, yo podría decir que la mayoría está abierto y está dispuesto a trabajar en un proceso de migración a software libre. A otros niveles no puedo decir cuáles son las razones. No tengo pruebas a la mano, no he conversado directamente con alguno de los que tomen decisiones para saber por qué no hemos ido a software libre. ¿Hubo alguna explicación para abandonar el proceso de transición? No. ¿Lo estamos abandonando por esta razón? ¿No consideramos oportuno en este momento? ¿No es rentable? O sea, ¿se le dio alguna explicación al personal de PDVSA especializado en esta área? No, por lo menos a ninguno de los trabajadores, incluso a los que pertenecimos al proyecto de migración a software libre, simplemente nos cambiaron y nos asignaron a otras actividades. Colocaron a un grupo como de transición, diría yo, antes de la muerte del proyecto. O sea que el aspecto de democracia participativa y protagónica que la Constitución de la República Bolivariana establece no fueron cumplidos en este caso. Exactamente, no fueron cumplidos. Y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de lineamiento de ir a software libre. Simplemente yo le pido a... no sé si la Junta Directiva de PDVSA, PDVSA, el presidente, que cumpla con la ley de infogobierno. El decreto 3390 no lo cumplieron. Y con esas pocas aplicaciones que se tienen en software libre, que no afectan realmente la parte medular, que es lo delicado, con esas pocas aplicaciones que han querido hacer ver que PDVSA sí va a software libre. Pero realmente no es así. Yo como trabajadora deseo que mi empresa sea soberana tecnológicamente y quiero que Venezuela sienta la confianza de que las personas que estamos en PDVSA estamos velando por su seguridad en la principal empresa. Sí, lo que escuchamos fue una entrevista que realizó el camarada Luis Enrique Sánchez de aporrea.org a varias personas, a varios trabajadores de PDVSA IT. PDVSA IT es el departamento de informática de PDVSA, ¿no? En este caso, de PDVSA IT Los Teques, ¿no? En este caso, a quienes escuchamos fue a Daniel Berríos y a Pagui Ferrer, dos de los voceros del Consejo de Trabajadores de PDVSA IT, ¿no? Y bueno, todos escuchamos ya las denuncias que ellos están haciendo, de que lamentablemente desde que el año 2007 los proyectos de migración de software libre de PDVSA se ralentizaron, se eliminaron, se suspendieron, todos ellos fueron, que ellos estaban en el proyecto de migración, bueno, fueron colocados a otros departamentos, fueron movilizados a otras tareas, y los sistemas internos de PDVSA, ellos dicen que, bueno, muy pocos sistemas están en software libre, son básicamente sistemas básicos, sistemas de información, sistemas pequeños, pero que los sistemas más importantes, lo que es la parte de finanzas, nóminas, etcétera, etcétera, están comprándose o están moviéndose a un sistema alemán llamado SAP, ¿no? Un sistema que es, bueno, realizado por una empresa transnacional alemana, un sistema que es cerrado, que no sabemos cómo funciona, no sabemos si tiene puertas traseras, no sabemos si puede ser utilizado para espiarnos, y bueno, ya escucharon ustedes las preocupaciones que ellos manifestaron al respecto. Hay que decir que muchos entes del Estado sí han logrado tener sistemas como estos, sistemas como del tipo SAP, lo que se llama un ERP, así se llaman en esta área informática, ¿no? O sea, sistemas que te manejan todo lo que es la parte de finanzas, contabilidad, de comercialización, etcétera, etcétera, en software libre y funcionan muy bien. Entre ellos el sistema que utiliza la industria Diana, acá en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en otros ministerios se utiliza un sistema en software libre llamado SIGESP, ¿no? Que es un sistema justamente para esas labores, pues, para lo que es el control de lo que es la parte de compras, ventas. Los compañeros de la OTI, de la Oficina de Tecnologías de acá del Ministerio, me comentaban que para ellos es muy, muy chévere este tipo de sistemas, porque cuando hay algo que no se adapta a las necesidades de ellos, simplemente modifican el código fuente y lo adaptan a las necesidades del Ministerio, ¿no? Y así es como debe funcionar el software, y ellos están absolutamente seguros de que ahí no hay puertas traseras, no hay forma de, mediante ese software, no hay forma de que sean espiados, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que sí hay alternativas y sabemos que sí, entes pequeños como que es un ente relativamente pequeño, o como Industrias Diana, han podido realizar este tipo de software. Obviamente PDVSA, que tiene el músculo financiero y que tiene el personal, obviamente pueden hacer cosas muchísimo mejores. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente alguien allá adentro dio la orden de que PDVSA no va a desarrollar software, y al dar esa orden, obviamente, mata cualquier iniciativa de lo que es el desarrollo de software libre, que involucre lo que es la parte de desarrollo. Son las 2:45, vamos a escuchar Soberbia Gaitera, una canción de Ricardo Aguirre, de este ícono de la gaita venezolana, fallecido un día como hoy en el año 1969, ¿no? Apodado el Monumental, el padre de la gaita, ¿no? Vamos a escuchar Soberbia Gaitera y regresamos acá a Copiata esta radio. Canta gaitero, gaita zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Por favor, la melodía, no la maten, que zuliana es muy hermosa. hermosa indiana, gallarda, heroica y bravía. Por favor, la melodía, no la maten, que Zuliana es muy hermosa indiana, gallarda, heroica y bravía. Salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta gaitero, gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Y salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta gaitero, gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Por ser nuestra herencia fiel, la gaita y la Navidad, debemos la de querer y dejarla como está. Por ser nuestra herencia fiel, la gaita y la Navidad, debemos la de querer y dejarla como está. Salvemos la tradición, la gaita hay que defender, canta gaitero, gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Y salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta gaitero, gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Y si es por evolución que la quieren innovar, van pues su son es puro y tradicional. Y si es por evolución que la quieren innovar, no se atreven, van pues su son es puro y tradicional. Salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta gaitero, gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Y salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta gaitero, gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. Nuestra gaita es un tesoro, es tan linda, tan divina, que es la guía. Ay, cantarina de los cantares sonoros, nuestra gaita es un tesoro, que está linda, tan divina, que es la guía. Ay, cantarina de los cantares sonoros. Salvemos la tradición, la gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación. Canta gaitero, gaita Zuliana, canta gaitero, gaita Zuliana, porque no quiero que se nos muera la soberana. 2:49 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando el clásico de Ricardo Aguirre, Soberbia Gaitera. Y bueno, Estados Unidos tendría sus espías aquí en Caracas, ¿no? Esa fue la información que trascendió esta semana, luego de nuevas revelaciones a través de documentos desclasificados, de documentos que ha dado a conocer el exanalista de la NSA, Edward Snowden, ¿no? Dice la información, el espionaje de Estados Unidos a Venezuela habría contado con personal experto, posiblemente localizado en la embajada de este país en el territorio nacional, según desprende de los documentos suministrados por Edward Snowden. La semana pasada, el diario alemán Der Spiegel reveló que la CIA y la NSA integran una red de vigilancia que funciona desde las legaciones de Estados Unidos, desde las embajadas de Estados Unidos en unos 80 países. El semanario basa sus afirmaciones en un documento secreto de la NSA del año 2010 que describe las operaciones del Servicio Especial de Recogida, SCS, por sus siglas en inglés, en todo el mundo y que según un mapa publicado por Cryptome.org tendría agentes activos en 74 ciudades del planeta entre ellas Caracas. Der Spiegel describe estas actividades de espionaje como trabajos encubiertos y blindados en las embajadas y consulados estadounidenses, donde los agentes estarían acreditados como diplomáticos con el disfrute de privilegios especiales. Entre ellos tendrían inmunidad, lo que les permite mirar y escuchar sin trabas y sin poder ser capturados. Los sistemas de escucha de CSS son tan sofisticados que les permiten interceptar cualquier medio de comunicación, celulares, redes inalámbricas y comunicaciones satelitales, señaló el semanario refiriéndose a otro documento filtrado. Estos equipos estarían ubicados en los pisos superiores o en las azoteas de las embajadas, lejos de miradas indiscretas, subrayó la nota de Der Spiegel, que afirmó que así se habría espiado en Alemania, desde la sede diplomática de Estados Unidos en Berlín. Entretanto, el mapa de presencia global de la SCS, difundido por Cryptome, igual que publicado por el semanario, señala expresamente a Caracas, capital de Venezuela y sede de gobierno, dentro de las ciudades con agentes ubicados para realizar espionaje, señala la leyenda del gráfico, ¿no? Entonces, bueno, quien tenga dudas, yo creo que ya deben estar disipadas cualquier duda de que Venezuela, de que Caracas, capital de un país petrolero, de un país donde se está, donde se lideró y se lidera una de las revoluciones más importantes que han habido en la historia de este continente, no nos quede en duda de que estamos siendo espiados, de que estamos siendo monitoreados y de que dependemos de desarrollar nuestras propias tecnologías en software libre, en tecnologías libres, si nosotros queremos de verdad de estar más protegidos, ¿no? Estar más protegidos sobre este espionaje. No podemos decir que nos vuelve invulnerables, porque invulnerable es muy difícil, es imposible decir que algo sea invulnerable, en particular en materia de seguridad informática, pero sí el software libre eleva muchísimo lo que es la seguridad. Dueños de portales web admiten distorsión de precios. El día de ayer, el gobierno venezolano se reunió con el propietario de los portales tuinmueble.com, tucarro.com, tumoto.com y mercadolibre.com, Ignacio Caride. Él se reunió con diferentes miembros y funcionarios del gobierno nacional tras la denuncia realizada el pasado miércoles por el presidente Nicolás Maduro sobre los efectos de la guerra económica y psicológica que llevan adelante factores del poder contra la población venezolana, ¿no? En la reunión de ayer, dijo Caride, hemos querido reafirmar el compromiso de estos portales con el gobierno y el pueblo venezolano para frenar este tipo de ventas con precios no reales. Entre las medidas están restricciones a la venta de vehículos que tengan menos de 10.000 kilómetros, con menos de 2 años de ensamblaje, y se limitará la cantidad de vehículos que puedan ser anunciados por los usuarios. Es evidente la especulación en los precios, y esta especulación tiene origen en la guerra económica que se suscita tras bastidores. Muchas personas inescrupulosas establecen, a través de páginas web, precios no reales de los bienes y servicios. Eso trae toda una espiral especulativa que no es real, señaló David Maldonado, que es el presidente de Conatel, luego de este encuentro, ¿no? Estamos haciendo toda una revisión del marco jurídico regulatorio, incluso en el ámbito penal, para atender esta serie de deformaciones económicas que se han venido presentando a través de portales web. Bueno, estas son las medidas, esperemos de verdad medidas contundentes, medidas que puedan frenar esta especulación y esta guerra económica que están realizando contra el pueblo venezolano. Eso es, vamos a dejarlo hoy hasta aquí en el programa Cópiate esta radio, programa dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras de acá de Alba Ciudad 96.3 FM. Habló con ustedes Luigino Bracci, también se nos perdió, iba a venir pero no sabemos dónde se metió. Bueno, el próximo viernes seguramente estará por acá junto con nosotros acá en Cópiate esta radio. Roberto, tú me dices, ¿da tiempo para la última canción? No da tiempo, entonces será hasta el viernes que viene acá en Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Chao! Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.